poquito de off en el cuerpo. Sí, hay que protegerse. Bueno, ¿cómo están para esta noche? ¿Tenés la baja de Pancho que no viajó? Sí, Pancho no viajó por una lumbalgia y bueno, era un viaje muy largo, el micro, y bueno, la idea era tenerlo bien para los partidos de local. Y bueno, Juan Pablo, que está con una dolencia del tobillo y que va a ser muy difícil que tenga unos minutos hoy a la noche, así que bueno, dos bajas importantes. ¿Hicieron todo el viaje en micro? Sí, todo el viaje en micro, toda la gira. Bueno, ¿cómo se le plantea el partido a Quimsa, que es un rival muy difícil y que tiene muchísimas variantes? No, tratar de pensar más en lo que estamos haciendo nosotros. Venimos de dos partidos perdidos en Córdoba y bueno, no jugando mal, pero anotando muy poco, y bueno, de visitante hoy en esta liga con 60 puntos muy difícil ganar, así que bueno, tratando de buscar mejores opciones y jugar un poquito mejor con más pases en ofensiva como para tratar de anotar un poquito más. ¿Los cinco para esta noche? Serán los de siempre: Huelan, Redivo, Ivanov, Levy y Johnson. Gracias, gracias, señor. Bueno, fuera del cierre, la del estribo.